demócrata dice que lo más bello, que es el mejor de los paraísos. Todo marcha bien, bella sociedad, democracia, la gran puerta. Miseria, pobreza, democracia, la gran puerta, ricos, pobres, son iguales, van unidos. Democracia, la gran puerta, ricos, pobres, son los mismos. Democracia, la gran puerta. Miseria, pobreza, democracia, la gran puerta. Democracia, no la grites, no la exijas, no luches por ella. Ricos pobres, son iguales, van unidos. Democracia, la gran puerta, ricos pobres, son los mismos. Democracia, la gran puerta. Miseria, pobreza, democracia, la gran puerta. Gracias. A esta gran fuerza de la democracia, una mierda.